Vamos a meditar en un tema que le hemos titulado Las cosas viejas pasaron. Dígalo conmigo, las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:16, oiga lo que dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aquí me quiero detener. De aquí en adelante, no está hablando del día de hoy, sino del día que nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones. Amén, hermano. Desde ese día usted dijo, desde aquí en adelante soy cristiano. Desde aquí en adelante soy, aleluya, hijo de Dios. Amén. De aquí en adelante se terminó las cosas de atrás, las del mundo. Y ahora empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice la palabra, de manera que nosotros está hablando del pueblo de Dios. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos. O sea, desde el día que recibimos a Cristo, ya no podemos seguir participando de lo mismo que antes participábamos. Amén. Desde el día que recibimos a Cristo en nuestros corazones, de aquí en adelante, eso es lo que significa, a nadie conocemos según la carne. O sea que se acuerda de que muchos decían, es que mi compadre y mi comadre, pues ya no conoce a su comadre. Desde ese día ya se olvídese del compadre, olvídese de la comadre, olvídese de los amigos, de los cuates, de los cuadernos, como le quiera llamar, ¿ok? Olvídese, porque ya no conoce esas amistades según la carne. O sea, que como antes andaba con ellos para arriba y para abajo, haciendo y deshaciendo, y viviendo y participando, y haciendo lo que ellos hacían, desde el día que usted recibió a Cristo, ya no los conoce de esa manera. Amén. Amén, hermanos. ¿Se oyó o no se oyó? Amén. Entonces dice la palabra, de manera, oiga, me gusta mucho, de manera que nosotros, o sea, los hijos de Dios, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos de esa manera. Cuando dice aun si a Cristo, o sea que si lo que los que lo conocían como hombre, de hoy en adelante ya no era un hombre más, era para ellos el Dios vivo y verdadero. Amén. Por eso le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no lo miró como un hombre, lo vio como el Hijo de Dios, hermano. Ya no lo vio como cualquier persona, lo vio como alguien de poder, alguien que tenía autoridad aún sobre el mar, sobre el viento, sobre las enfermedades, sobre la muerte. O sea que no era cualquier hombre el que estaba delante de ellos, sino que era aquel que hizo los cielos y la tierra, el que vive y reina para siempre, el Todopoderoso, el león de la tribu de Judá, en la raíz de David, la fuente de aguas inaccesibles. Aleluya, bendito sea su nombre. Y yo quiero predicarle en el tema Las cosas viejas pasaron. O sea, mi hermano, que de aquí en adelante, desde el día que hicimos un trato con Dios, de ahí, mi hermano, empezamos a vivir una nueva vida, una vida nueva en Cristo, un nuevo nacimiento. O sea, volvemos a la vida nuevamente. Por eso, mi hermano, el Señor le decía a la gente, ¿verdad?, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Alguien que viene a los conocimientos, al conocimiento de la palabra, ya no puede seguir viviendo, participando, visitando, frecuentando y haciendo lo que hacía en los tiempos cuando no era cristiano. Le explico esto, mi hermano, porque hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero sigue haciendo lo mismo que hacía cuando era mundano. Entonces, no hay un nuevo nacimiento, porque el mismo Espíritu de Dios redarguye a nuestro espíritu y nos dice, hijo, tú eres hijo mío, no puedes andar metido en estos lugares, porque ahora ya no vives tú, ahora yo vivo en ti, ahora yo soy el que te dirijo, yo soy el que gobierno tu vida, yo soy el que hace las cosas por medio de ti, ya no puedes seguir igual como andabas antes. Oiga, me gusta mucho la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros, los hijos de Dios, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Diga conmigo una vez más, a nadie conocemos según la carne. Yo muchas veces ha llegado personas y me dicen, hermano, quiero pedirle un consejo. Y yo le digo, si puedo dárselo, se lo doy con mucho gusto. Dígame, hermano, es que lo que pasa es que ahora pues que soy cristiano, yo siento, mi hermano, que como soy cristiano, ya no puedo participar de lo de antes. Y sabe que mi hermano tiene una fiesta en su casa, está cumpliendo años su mujer, y quiere él que nosotros vayamos al cumpleaños. Y ahí hay cervezas, hay música, hay cosas del mundo, ¿sí me entiende? Pero para que me entienda nuevamente, le voy a repetir la escritura. Le puedo seguir hablando, pero quiero que se le meta en la cabeza lo que le voy a decir. Léalo conmigo. No soy yo el que le dice esto, es Dios. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie. Cuando dice a nadie, ¿qué es para usted nadie? Nadie. No, que ese es mi hermano, a nadie. No, pero es mi papá, a nadie. No, que es mi tío, a nadie. No, que es mi abuelito, a nadie. Y entonces, ¿no lo puedo visitar? Claro que lo puede visitar. ¿No puedo hablarle? Claro que le puedo hablar. ¿No puedo ir a comer con ellos? Claro que puedes ir a comer con ellos. Y entonces, ¿por qué me dices que no lo conozco? Lo conoces, pero en Cristo, mi hermano, de la manera que eres cristiano. Pero no lo puedes conocer según la carne. O sea, cuando eras mundano, acuérdese. Si mi hermano me llamaba y me decía, hey, Jonás, voy a tener un party esta noche. Y mira, va a haber chava, va a haber cerveza, va a haber cigarro, va a haber. ¿Usted cree que yo me iba a quedar? ¿Ah? No, hermano, ese día yo estaba antes de que empezara ahí el party. Pero cuando ya somos cristianos y recibe una llamada a usted y le dicen, hey, te invito, mira que va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto. ¿Usted se va a ir de un solo así como antes? ¿Verdad que no? Ya la va a pensar. Y va a decir, no, es que ahora ya no me conviene. ¿Pero por qué no? Si sigue siendo tu hermano. Es mi hermano en la carne, o sea, terrenalmente. Pero hay algo que nos separa. ¿Y qué es lo que lo separa entre su hermano? Es que ahora soy hijo de Dios también. Ahora he sido lavado con la sangre del Cordero. Ahora Cristo ha renovado mi corazón. Ahora me ha perdonado los pecados. Ha restaurado mi vida. Me ha hecho nueva criatura. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Y le digo esto porque en una ocasión le voy a hablar directo. Muchas veces oculto esto, ¿verdad? Porque en veces da pena como familia. Pero mis padres, siendo cristianos, ellos trabajaban en un lugar allá en California que se llamaba Cherokee. Dicen que era de pantalón, de no sé qué ropa, pues, en pocas palabras, costura. Y ellos tenían un amigo que eran bien amigos en el trabajo. Le dice a mi papá, Jonás, como Jonás se llama, igual que yo, le dice, te invito, va a haber un party en mi casa esta noche. Mira que estoy cumpliendo años y quiero celebrarlo y quiero invitarte. Mira, ve al party hoy. Y le dijo mi papá, no puedo ir. Y aquel le insistió y le dijo, óyeme, somos amigos, ¿no? ¿Cómo que no puedes ir? Mira, yo te espero, no me vayas a fallar. Ahí a las 7 quiero que estés ahí. Y mi papá llegó a la casa, habló con mi mamá y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo a mi mamá, Consuelo, fíjese que mi amigo me invitó a un party. Y no sé si decirle que no, porque él es muy buen amigo. Él siempre me ha reparado el carro cuando se me arruina. Él siempre me ha ayudado. Bueno, y ya le empezó a decir, y me siento mal decirle que no. ¿Qué hacemos? Yo no sé, le dijo mi mamá, usted diga qué hacemos. Y vino él y dijo, vamos, que al cabo pues, nosotros con que no hagamos nada, no participemos. Y bueno, se fueron al party, al baile. Y estando allá en la fiesta, las canciones, usted ya sabe, imagínese. Tabaqueo, pero bueno, miren, y la música. Y mi papá sentado en una silla con mi mamá al lado. Y todos bailando, mire, y las cervezas y los cigarros y el humazón y toda la cosa. Y mi papá ahí sentado, asustado, no hallaba qué hacer. Llegaban las mujeres y le decían a mi papá, bailamos. Y mi papá volteaba a ver a mi mamá y le hacía a mi mamá, como quien dice, ¿a mí por qué me mira? Y usted dígale ahí que yo no sé. Y le decía, no, yo no bailo. Bueno, se iba la muchacha. Al rato venía un hombre y le decía a mi mamá, bailamos. Y mi mamá volteaba a ver a mi papá y mi papá le decía, como quien dice, ¿a mí qué me pregunta? ¿Si a usted que la está sacando a bailar? Y le decía a ella, no puedo bailar, disculpe, no puedo salir a bailar. Y así estaba. Después venían los amigos y le decían, ¿no quieres una cervecita? Le decían a mi papá. Y mi papá le decía, no bebo. Y así pasaba, mi hermano. Al rato venían con mi mamá también. Y ahí estaban, miren, ahí estaban. Y ellos solo viendo para los lados, bien avergonzados. Y llega el momento de que un amigo se le acerca al otro y le dijo, bueno, ¿y esos que están ahí sentados? ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no beben? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué están ahí todos agüitados en vez de disfrutar la fiesta? Y le dice el otro, es que son cristianos. Y le dice el otro, son cristianos. Sí, pues si son cristianos, ¿qué están haciendo en esta fiesta de mundanos? Y sabe una cosa, al final el amigo le contó a mi papá, fíjate, que llegó este y dijo que por qué ustedes no bailaban, por qué ustedes no fumaban. Yo le dije, porque eran cristianos. ¿Y sabes qué me dijo aquel? ¿Qué te dijo? De que si eran cristianos, ¿qué estaban haciendo en una fiesta de mundanos? De manera que si nosotros conocimos a alguien en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Está entendiendo lo que le digo? O sea que nosotros no podemos seguir participando de las cosas del mundo siendo cristianos. ¿Quiere una fiesta usted? ¿Quiere estar en un party? Váyase a la casa de Dios, donde se alaba y se glorifica el nombre poderoso de Cristo, donde se le canta alabanza al Dios de Israel. Ahí sí puede alabar a Dios, ahí sí puede hacer lo que quiera, mi hermano. Pero en la fiesta de mundanos, ¿qué anda haciendo? ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Cuidadito, se me va a meter un party. Una vez más, se lo voy a leer porque le quiero decir algo más. Amén. Segunda de Corintios 5:16. Oiga lo que dice. De manera que nosotros, una vez más, ¿de quién está hablando? Los hijos de Dios. De manera que nosotros de aquí, o sea, de aquí es del día que te hiciste cristiano, en adelante, a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. En una ocasión, fíjese, había un hermano en otra fiesta y estando allá solo, mi hermano, solo miraba a la gente bailar y dice que de repente la música estaba tan fuerte que empezó a mover el pie él, y no se daba cuenta que ya estaba en el ritmo de la música, y cuando mira el pie le dice, que el Señor te reprenda, le dice al pie, oiga mal, al pie reprendió. ¿Qué tiene que ver el pie, hombre? Si el pie es parte del cuerpo, era él el que se estaba moviendo, ¿sí me entiende? Él era el que ya estaba metido, mi hermano. Y aunque usted diga que no, sale de ese lugar, no bailó, no hizo nada, pero sale cantando la canción que estaban oyendo allá adentro. La sale cantando, hermano. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez, sí o no? Va a un lugar donde venden comida y está la canción allá, y está aquella canción, usted no la está cantando, pero cuando sale y se sube al carro, la va cantando en el carro, ¿sí o no? Entonces dice la palabra que de manera que si alguno conocimos antes según la carne, ya no lo conocemos de esa manera. O sea, ¿por qué no lo podemos conocer de esa manera? Porque ahora tenemos que dar un testimonio verdadero. La Biblia dice que somos cartas leídas para el mundo. O sea, mi hermano, que la gente está pendiente de tu testimonio. Solo están viendo qué es lo que hace malo para criticarte, para hablar mal de la iglesia, mal de Dios, mi hermano. Y por eso nosotros, se nos ha escrito que no tenemos que participar con los de antes en las cosas del mundo, porque ahora somos hijos del Dios verdadero. Alabado y glorificado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. No puedes participar, hermanos. Me duele el corazón, pero desde que te hiciste cristiano, tienes que vivir una vida de cristiano. Amén. Una vida de verdadero cristiano, hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque los valientes, hermano, le dicen a las cosas del mundo, no, no quiero nada contigo, mundo. Ahora soy hijo de Dios, pero estás en el mundo, pero no soy del mundo. Estoy en el mundo, pero soy del Cristo de la gloria. Soy de aquel que me ha llamado. Camino en el mundo, sí, pero yo estoy con Cristo tomado de la mano, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, alabado sea su nombre. Véngase conmigo a Santiago. Oiga lo que dice Santiago 4:4. Oiga lo que dice. Oh almas adúlteras. ¿Por qué les dice a almas adúlteras? No está hablando de aquellos que andan con una mujer que no es la mujer de él. Adulterar no solamente es irse a meter con una mujer. Adulterar es hacer algo que no está en el lugar que tiene que estar. ¿Sí me entiende? O sea, lo estás adulterando. O sea, no estás haciéndolo correctamente. Te estás pasando del orden. Estás adulterando. O sea, no es correcto lo que estás haciendo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Oiga, la amistad del mundo. Y allá donde leímos decía, hermano, que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aquí dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pero cuando habla de la amistad del mundo, está hablando de participar de igual manera que los que no conocen de Dios. ¿Me está entendiendo? Dice la amistad del mundo, no significa mundo, aquí estoy, eres mi amigo. Está hablando si usted anda con una persona que no es cristiana, usted participa con las cosas que él hace, es lo mismo, está participando de las cosas del mundo. ¿Está entendiendo? O sea, está de la mano con el mundo, pues, en pocas palabras. Es como venir a la iglesia. Al venir a la iglesia, está de la mano con Cristo. Pero al ir a un baile, está de la mano con el mundo. Al venir a la iglesia, está de la mano con Cristo. Al ir, mi hermano, al cine, está de la mano del mundo. Y ahí va, ahí voy. Abróchese el cinturón porque le voy a tirar unos buenos, ¿ok? No, hombre, pero ni Chávez pega como pego yo, hermano. Ahí le va. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Déjeme decirle una cosa. A usted no le conviene tener a Dios como enemigo. ¿Sí o no? A usted no le conviene, mi hermano, tener a Dios como enemigo. Óigame, yo prefiero tener al diablo de enemigo, pero amigo con Dios, porque Dios me defiende del diablo. Pero si el diablo es mi amigo, ¿usted cree que el diablo me va a poder defender de Dios? No, mi hermano, porque Dios es Dios. Amén. Y es todopoderoso, alabado sea su nombre. No puedo hacer amistad con el mundo, tengo que hacer amistad con Cristo. Si tú haces amistad con un hermano cristiano, estás haciendo amistad con Dios. Pero si tú haces amistad con un mundano, estás haciendo amistad con el mundo. Óigame, pero no me malinterpreten, porque hay gente que me dice, o sea que no puedo tener amigos de allá que no sean cristianos. Sí puede, hermano, sí puede. Lo que no puede es participar de lo mismo que ellos hacen. Un hermano vino un día y me dijo, hermano, me siento mal. ¿Y por qué se siente mal, hermano? Es que me eché una cervecita. Ah, pues sí, tiene razón por sentirse mal. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que estaba con los amigos del trabajo y de repente fueron a traer un montón de cerveza y me decían, bébete una. Yo le decía, no, porque soy cristiano. ¿Y sabe qué me dijeron? ¿Qué? Métete ahí atrás, mira, de aquí a, allá están aquella pared, allá te metes atrás, te echas una cervecita y nadie te mira. ¿Y qué cree que hice, hermano? No sé, le digo, pues fui y me le eché y me metí ahí atrás. Y le dije, ay, hermanito, ¿de qué te sirve cuidarte de la gente, de la gente de afuera, si de quien te tienes que cuidar no te puedes esconder? Dios está en todos lados, los ojos de Dios están sobre la tierra, viendo lo bueno, lo malo, lo que haces en secreto, en oculto, a la luz, todo lo mira los ojos de Dios, porque Dios, hermano, es Dios. Amén. Pero quería quedar bien con los cuates, con los amigos. Quería quedar bien. Aquellos le decían que no era hombre, que parecía una mujer porque no se bebía una cerveza. Y él les quiso demostrar que él sí era hombre. Óigame, mi hermano, ¿sabe cuándo usted demuestra que usted sí es hombre? Cuando usted le dice al diablo, diablo, no quiero nada. Amén. Porque ahora soy amigo del Señor. Y desde el día que tú te haces amigo, mira, en Hebreos capítulo 10, versículo 32, no lo busque, pero allá dice, mi hermano, que desde el día que fuimos iluminados, sostuvimos gran combate de padecimientos. Dice, por una parte con sufrimientos y con pruebas, fuimos hecho espectáculo para el mundo. La Biblia dice que desde el día que fuimos iluminados, no está hablando que vino una luz, nos iluminó, no. Está hablando del día que vino la luz de Cristo a nuestras vidas. Desde ese día sostuvimos un gran combate de padecimientos, porque el Hijo de Dios le dice no al pecado, a la maldad, a los vicios, a la droga, al alcohol, al cigarro, a las mujeres, a lo malo. Le dice no. Ese es el combate que habla el apóstol Pablo a las iglesias, mi hermano, que predican la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, dice ahí que la amistad del mundo, una vez más léalo, 4:4 de Santiago. Oh almas adúlteras, aquí ya viene el regaño, hermano. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. ¿Qué es ser amigo del mundo? Le voy a decir. Ser amigo del mundo es participar de las cosas del mundo. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Que le llaman, hey, hoy juega México y va a jugar en el estadio que está aquí, en el cualquier lugar. Y viene usted, a nombre, ¿a dónde va a ser? No, pues en tal lugar, mira, aquí en Dallas. Vamos, vamos. Y usted sale corriendo y allá está en el estadio. ¡Gol! Y está ahí, hermano, bien emocionado. Y está participando. Usted me dice, hermano, pero jugar pelota es malo. No es malo, hermano. Lo malo es que tú te vayas a meter allá donde está el montón de gente, mi hermano, allá gritando, diciendo malas palabras. Mira este qué, y dice la palabrota, ¿para qué le dio la pelota al otro? Mira, ya le quitaron la pelota y le tiran la mala palabra. Y ahí está usted viendo para los lados, en vez de venirse a meter aquí, a donde usted no va a oír malas palabras, sino que va a oír gente que grita a los lados y dice, ¡gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Bendito Dios! ¡Alabado sea el nombre de Cristo! ¡Esa es la amistad de Dios! ¡No puede ser ser amigo del mundo, mi hermano, porque el mundo nada bueno tiene! Si te vas a meter a los estadios a ver fútbol, eres amigo del mundo. No, que usted está loco, que me vale a mí, hermano, me vale que me diga loco. Me quiere decir, dígame lo que quiera, mundano. Yo le digo a usted mundano si se va a meter a los estadios. Otra, mire, a los que eran fanáticos a las peleas, había gente que se iba hasta Las Vegas, Nevada, a ver la pelea de Jonás López contra el diablo. Sí, hermano, allá no, que va a pelear Chávez con De La Hoya, y que salgamos, y hasta se volaban, hermano, en avión para ir a ver la pelea. Allá estaban en primera fila, y aquí en la iglesia les gusta sentarse allá atrás. Amén, hermanos. No, que le Chávez, dale Chávez, y que métele el trancazo, y que suéltale el... ¿Qué pasó, mi hermano? Eso es mundanalidad también, hermano. Amén. Porque aquí en las iglesias, mire, aquí en las iglesias todos se sientan atrás y a nadie quiere estar adelante. Y allá en las cosas del mundo todos quieren estar enfrente, enfrente, porque eres amigo del mundo. Y los hijos de Dios no podemos ser amigos del diablo. Tenemos un amigo que es el verdadero amigo, que camina con nosotros tomado de la mano, que nos lleva, que nos trae, que nos da la victoria. Su nombre es Jesús de Nazaret, al cual le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Amárrese, que ahí le va otra. Si usted es de esas almas adúlteras que está hablando la Biblia, que alguien le llama y le dice, hey, hermano, vamos al cine, vamos a ver una película inocente para niños. Allá va el hermano al cine, allá está sentado. ¿Me va a decir usted a mí que se sienta usted en el cine y que no siente redargüimiento del Espíritu Santo? Y usted me diga, ay, hermano, hoy sí ya se pasó. ¡Me vale! ¡Mundano! Si se va a ver a meter al cine, usted es un mundano de primera. Hermano, ¿y usted se va a meter al cine? Pues porque no me meto, por eso lo estoy diciendo. Hermano, pero yo oí al pastor fulano que dice, pues váyase con ese pastor mundano también. Y ojalá que me oiga por la radio, mundano, mundano, mundano. No podemos ser amigos del diablo y después decir que somos amigos de Cristo, o somos amigos de Dios o del diablo. Usted escoja, mi hermano, usted escoja. Pero Cristo dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. ¿Sabe a qué iba yo al cine antes, hermano? Ahí le vas. Yo nunca fui al cine solo, siempre me llevé una novia. Y no crea que fui a ver la película, fui a besuquearme todo con la novia. Y no se le va a ocurrir invitar una hermana al cine. Se van a ir hermanos y van a venir novios. Sí, mi hermano, y míreme como me quiera ver, me vale. Amén, hermano, es que es cierto. Es cierto, mire, nosotros estamos acostumbrados que nos hagan una gran joroba en la parte de atrás. Usted vaya donde quiera, hombre, aquí esta iglesia no le va a decir nada. Pues váyase a esas iglesias donde no le dicen nada. Si usted quiere estar aquí, se va a firmar bien en el camino de Dios, porque Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Yo no voy a ir a atizarle el fuego a Satanás, mi hermano. Mejor me voy con 5 o con 10 al cielo que con 1,000 o 2,000 al infierno. Yo no me quiero ir allá, mi hermano. Dice la palabra del Señor, la amistad del mundo. Sí, mi hermano. ¿Quieres ver una película? Pues cómprate una de las que hablen de Dios y ve y siéntate con tus hijos y mírala. Sí, hermano. Es que es cierto, la mera verdad. ¿Para qué ser hipócritas? ¿Ah? Los hipócritas no tienen parte con Dios, hermano. No puedes decir aquí en la iglesia. A ver, levanten la mano los cristianos. Levanten la mano los cristianos. No le dé miedo, hombre. Hermano, es que ser cristiano no es para cualquiera. Ser hijo de Dios no es para cualquiera, hermano. No va a estar usted ahí diciendo de que anduvo en el mundo anoche y hoy se vino a arrepentir, mundano. No es cierto. Los hijos de Dios se afajan los pantalones y al pecado le dicen pecado y le llaman por su nombre. Yo no voy a participar contigo porque no estoy caminando solo. Ahora voy con tomado de la mano con Cristo y Cristo es mi capitán y me voy con Él. Aleluya, alabado sea su nombre. Si lo invitan a los parties, dígales que no. Si lo invitan al cine, dígale que no. Si lo invitan a andar allá, mi hermano, en cosas que no edifican, en las cosas de Dios, ¿para qué va? Después anda diciendo, ore por mí, hermano, me siento bien débil. ¿Cómo no te vas a sentir débil, hermano? Si en vez de irte a meter a las cosas de Dios, a la iglesia no vienes, pero bien que te vas a meter a comadrear, a chismear con la otra vecina, allá, mi hermano, no, métase con Cristo, hombre, ya de veras arrepiéntase y vive una vida recta delante de los ojos de Dios, porque los ojos de Dios están sobre tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Y sabe una cosa, mi hermano, yo sé que este mensaje lo van a escuchar a través de la radio, va a haber gente que me va a criticar de loco, de fanático, de tanta cosa. Pero déjeme decirle, si alguien no le dice estas cosas, yo se las digo. Y si su pastor no se las dice, ¡ay de él, mi hermano! ¡Ay de él! ¡Ay de él! Porque no podemos estar entreteniendo la congregación en lo que el diablo nos trae como ping pong, hermano. Amén. No podemos estarnos entreteniendo, mi hermano. No, que si hago esto es malo. Si es malo, usted lo sabe, ¿para qué me pregunta? Si no lo supiera, ¿para qué me pregunta? Hay hermanos que me dicen, hermano, ver novelas es mala. ¿Y para qué me pregunta? Es que no sé, ¿cómo que no sabe? Si no supiera no me hubiera venido a preguntar. Lo que pasa es que quiere que yo le diga que sí, que no hay problema, para usted seguir de sinvergüenza viendo esas cochinadas del diablo. Amén, hermanos. ¿Ya se le fue el gozo o no se le ha ido? ¿Quiere que le paremos o le seguimos? ¿Quiere que le sigamos? Pues dale gloria al Señor, hermano. Y dale gloria porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermano. A su nombre. Oiga, esto es de valiente. Mire, véngase conmigo. Vamos a leer otra escritura en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 22. Oiga lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hasta aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, despojaos es hacer esto, quitarse el viejo hombre. ¿Sí me entiende? Ya no viva como mundano, mi hermano, ¿ok? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. ¿Cómo fue creado? En la justicia, en la santidad de la verdad. Oiga, un nuevo hombre creado en la justicia de Dios y en la santidad. Despojado del viejo hombre que estaba viciado de los placeres mundanos, mi hermano. Ya no podemos estar nosotros alimentando esta carne, mi hermano. La carne no edifica. Para nada edifica, mi hermano. Es más, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Los hijos de Dios no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Dice, en cuanto a la pasada, eso ya pasó, mi hermano. No, que me da ganas de irme al baile. Si te da ganas de irte al baile es porque andas de mundano todavía. Mundano. ¿Te da ganas de irte al baile? Es que mundano, mano. A mí no me da ganas de irme al baile. Se lo digo desde el púlpito, no me da ganas. ¿Por qué no me da ganas? Porque yo ya no estoy caminando solo. Cristo camina conmigo tomado de la mano. Amén. Mire, dice aquí una vez más. En Efesios capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Oiga, por lo cual, desechando la mentira, ahí vamos, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Están leyendo conmigo? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo se llama el tema? Las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea que si era usted malcriado, eso era antes, no tiene que seguirlo siendo hoy. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Oiga lo que dice el Señor. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Ya no seas enojado, ya no seas corajudo, no seas malcriado, no seas mentiroso, no seas engañador. Ya deje todo eso, mi hermano. Ya suelte el mundo de una vez y métase en las cosas de Dios, porque Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Alabado sea su nombre. No podemos decir que somos cristianos y seguir participando de las cosas del mundo. No puedes decir soy cristiano y tienes ahí, mi hermano, un montón de cosas en tu casa que no agradan el nombre de nuestro Dios. A mí me gusta mucho escudriñar la palabra del Señor. Y sabe una cosa, por eso es que muchos de los que vienen a esta iglesia no aguantan. No aguantan. ¿Por qué no aguantan? Porque les predicamos la palabra de Dios. ¿Sabe qué están diciendo? Que somos santurrones, que somos religiosos. Un montón de religión. Lo que pasa es que es un mundano de primera, mi hermano, y no quiere buscar la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Acuérdese, mi hermano, que nosotros desde el día que nacimos hijos de Dios, cristianos, lavados con la sangre de Cristo, desde ese día empezó un nuevo nacimiento. Mire cómo es el nuevo nacimiento. Oiga, hay gente aquí en Estados Unidos, tal vez no aquí en esta iglesia, pero hay gente que tiene la cara más nopaluda que la suya. ¿Ve? ¿No habla español? Perdone, bueno, le pude decir pupusuda como la de las pupusas salvadoreñas. O como le quiera decir, hombre, como le quiera decir. O sea, indio, pues no le quiero decir, pues ya se lo dije, ya que. Más indio que la mía, vaya, no voy a decir usted, ay, me dijo indio, yo soy güero. Vaya, yo me pongo, más india que la mía tiene la cara. Y no habla español. Y digo, ¿y este qué trae? No, I don't speak Spanish. Juega, le digo, no habla español si está más indio que yo. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que no nació en Honduras como nací yo. Nació en Estados Unidos. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que aquí en Estados Unidos se habla inglés, no español. ¿Para qué nosotros andamos de colados aquí en Estados Unidos? Pero aquí no se habla español, se habla inglés. El primer idioma en este país no es el español, es el inglés. Y el primer idioma que le enseñan a los niños desde que nacen es el inglés. Amén. Entonces, ¿por qué tienen la cara tan como yo y hablan inglés? Porque nacieron en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué aprendieron inglés? Porque en Estados Unidos se habla en inglés. ¿Y por qué no hablan español? Porque no están en su país. Si saben español es porque nosotros le hemos enseñado, pero no porque ellos a fuerza tienen que hablar español. Si nacen en Estados Unidos, tienen que hablar inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted nació en el mundo, usted hablaba como el mundo. Amén. Pero si ha nacido en Cristo, el primer idioma en el cristianismo es el espiritual. Y tiene que hablar espiritualmente como un hijo de Dios renovado, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo. Es su primer idioma, el cristiano, el celestial. Por eso dice la palabra que la gente secular del mundo no entiende las cosas espirituales, porque lo espiritual solo los entiende los que son espirituales, aquellos que han nacido del agua y del espíritu, aquellos que han nacido por medio del Espíritu Santo, son nuevas criaturas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuál tiene que ser tu idioma? El inglés, dicen los hermanos. No, el celestial. El espiritual. Yo voy a un lugar donde sea, hermano, y me preguntan, mire que usted dice, amén. Mire que usted dice, gloria a Dios. Mire que usted dice, aleluya. Nunca le digo, yes, ok, sí, no, no le digo, solo amén, gloria a Dios, aleluya. Y esa es mi respuesta. ¿Por qué solo amén, amén, amén, amén? ¿Por qué amén? ¿Ah? Pues si voy todos los días a la iglesia, ¿de qué cree que voy a hablar? Pues de Dios. Si meto a Cristo en la mañana, a Cristo al mediodía, a Cristo en la noche, a Cristo al siguiente día, ¿de qué cree que voy a hablar? De Dios. Entonces, aunque no quiera yo, mi hermano, que la gente se dé cuenta que somos cristianos, no puedo evitarlo. ¿Por qué no lo puedo evitar? Después me dice la gente, ¿y usted es cristiano? Y lo volteo a ver y le digo, ¿y usted cómo se dio cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta? Si a todo dice amén y gloria a Dios. ¡Qué bendición, ¿verdad, hermanos? ¡Qué bendición! O sea, que nosotros somos hijos de Dios desde el día que nos vino la revelación de Cristo. Desde ese día, mi hermano, tuvimos un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Ahora somos hijos de Dios. Ya no le pertenecemos al mundo. Ya no vivimos como mundanos. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Cristianos lavados con la sangre del Cordero de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. ¡A su nombre! Si usted se mete al carro de un hermano y anda a una estación mundana, no se metió al carro de un cristiano, se metió al carro de un mundano, hermano. Sí, porque un cristiano se sube a su carro, ¿qué pone? Si usted se mete a su casa y quiere oír música, no va a poner K-Love, ni La Ranchera, ni nada de eso que sale ahí, sino que va a poner La Poderosa, no sé qué otras radios hay por ahí, va a poner las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces los hijos de Dios tienen que oír las cosas de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Se oyó o no se oyó? Vea que sí se oyó. Entonces, hermano, nosotros ya desde el día que nos hicimos cristianos, también nosotros, las cosas que nos rodean, las cosas que están a nuestro lado, la familia de nosotros también se hace cristiana. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo. Vamos a empezar una vez más con la escritura que empezamos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y no me quede viendo mal, hermano. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque le amo en Cristo Jesús. Yo le amo, mi hermano. Si yo hiciera lo que las demás iglesias hacen, si yo dejara que los hermanos vinieran como quisieran, si les predicara nomás del amor, de la prosperidad, ¿cómo cree que estuviera esta iglesia ahorita? A ver, dígame usted mismo, ¿cómo cree que estuviera esta iglesia ahorita? Llena. ¿Por qué estuviera llena? Porque mientras no le digan nada, que usted ande como ande y que usted viva como viva, y mientras no le digan que usted es un pecador y que anda mal, usted, mi hermano, está feliz. ¿Sabe qué? ¿Qué me dijo una vez una hermana? Nosotros venimos de una iglesia también, donde venimos, mi hermano, buscamos la santidad. Y un día esa hermana se fue a una iglesia que no le voy a decir el nombre. Pero desde que se fue a esa iglesia, la mujer se quitó la falda y se puso pantalones apretados, stretch. Y la volteé a ver y yo le dije, hermana, ¿qué le pasó? Ay, es que gracias a Dios, Dios ya me hizo libre. Y dije yo, ¿cómo? No, es que Dios ya me hizo libre. Es que antes yo tenía un espíritu de religiosidad, me dice. Dios mío santo, dije yo. Esta mujer dice que ya se hizo libre. Imagínese, ¿qué es la libertad de que ella piensa, mi hermano? La libertad es que ya no la dejan usar falda, sino que andar mundanamente. Sí, esa es la palabra, ¿sí me entiende? Vivir como mundana y caminar como mundana, eso es libertad. No, mi hermano, la libertad que Dios habla es la del espíritu, no la de la carne, que te vistes como quieres. No, es la libertad del espíritu. Por dentro es que Dios nos hace libres. Somos libres en Cristo Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Pero por ahí me van a oír esos pastorcitos. Sin vergüenza, hijo del diablo, arrepiéntete y predícale la verdad a las ovejas. Por eso es que el mundo está como está, mi hermano. Por eso es que las iglesias están como están. Yo prefiero tener una alfombra toda manchada en esta iglesia, pero el alma limpia en Cristo Jesús. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No tenemos cosas lujosas, pero allá en el cielo nos espera una mansión. Aleluya, no hecha por mano de hombre. El arquitecto es Dios mismo. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Dele su ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Sí, hermano. Y ahí me van a oír por la radio. Aquellos que me estén escuchando por la radio, si quieren venir a la iglesia de Puerto Nazareno, venga preparado física y espiritualmente y mentalmente, porque aquí lo va a cambiar Dios. Lo cambia porque lo cambia, mi hermano. ¿Sabe? Aquí hay testimonio de, aquí hay gente, testimonio, que ha estado 4 o 5 meses en esta iglesia. Y le digo yo, hermana, si usted regresa a la iglesia donde usted salió y regresa así como anda vestido ahorita, ¿qué dirían de usted? Que estoy loca, que ya me arruiné, que me lavaron el coco, que ya me hice como las monjas. Y le digo, ¿sabe por qué, mi hermana? ¿Por qué? No la pueden conocer. ¿Por qué no la pueden conocer? Porque ahora ya no anda conforme a los rudimentos del mundo. Hermano, si yo para llenar la iglesia la lleno de volada, pero yo no la quiero llenar, que sea Dios el que la llene. Amén. Que sea Dios el que la llene. Porque si Dios trae a una persona, mire, si hay gente que está recién empezando a venir a esta iglesia, tómese una foto ahorita. Y de aquí a 4 o 5 meses usted mismo me va a decir si cambió o no cambió. Tómese una foto ahorita, un video, lo que sea, y mírese después de 4 o 5 meses de vuelta, vuélvase a ver. Y usted va a decir, wow, hoy sí soy cristiano. Y no era que era cristiano, hermano. No, es que ahora sí he conocido la palabra del Señor. No es que esta iglesia sea especial, sino que el Dios de esta iglesia es especial. Y Él es el que cambia, no el hermano Jonás. Es Dios el que cambia, es Dios el que transforma, es Dios el que hace nueva todas las cosas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Levántese y dele una ofrenda de palmas al Señor, y dele gloria a Dios, y exalte la gloria del que vive y reina. Dígale, Señor, gracias, porque tú me has hecho libre para alabar tu nombre. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Véngase aquí al altar, mi hermano.